vidas dependen del calor y de la luz que se recibe del sol a través de sus ondas electromagnéticas. Lo que verdaderamente va a causar un cambio en ustedes es el alineamiento cósmico, porque a través de las realidades que se van a colocar una detrás de la otra, los rayos del sol ultramagnéticos pasarán primero por ellas y llegarán a ustedes llenos de rayos de luz fotónico. Mejor dicho, la luminosidad de estos rayos, serán los encargados de curarlos, para que ustedes comiencen a ver su realidad tal cual es. Eso hará que ustedes coloquen sus espejos holográficos mentales frente a esa luminosidad y al hacerlo la distorsión, o sea la visión errada, se convertirá en verdadera. 235, ¿qué son los espejos holográficos mentales? Sabemos que el universo está formado de cristales, energía. Los cristales tienen millones de formas, colores, ritmos, vibraciones, frecuencias, etc. Cuando se juntan realizan las formas deseadas y trabajan en lo que fueron grabados. Decimos que todos nosotros somos holografías, pero, ¿qué es una holografía sino cristales unidos y grabados? Podemos darle infinidad de nombres, pero siempre llegaremos al cristal, energía, al origen de la creatividad. Cuando los cristales salen del deseo creador tienen la forma y la grabación de ese deseo, queremos decir que la holografía impresa tendrá la cantidad, forma, vibración, frecuencia, ritmo y colores suficientes de cristales que compondrán ese deseo creador, idea. Cuando el deseo no es creador pero sí procreador, entonces ese deseo emanará cristales insuficientes, los cuales no podrán componer una idea completa, estará dispersada, porque no contiene en sí misma la cantidad numérica de cristales que esa idea necesitaba para poder concretizarse. El deseo creador son millones de cristales que cuando salen de ese deseo se reflejan con la luz del conocimiento, entendimiento y amor. Uno refleja al otro, comunicándose en una misma frecuencia e idea. Son millones de espejos que reflejan una imagen verdadera del deseo y este, al ser verdadero, ejecutará el deseo con la perfección de lo deseado. Los cristales que ustedes poseen no están nítidos, entonces cuando ustedes desean con el ego, ellos no se reflejan con la exactitud que se requiere, porque el reflejo es opaco, sin mucho entendimiento, conocimiento y poco amor. La holografía mental de ustedes aún le falta para captar la verdad universal. Los espejos que componen sus cristales están aún sin luz, por eso les decimos que la luminosidad de los fotones será muy necesaria, porque los ayudará a que los espejos se limpien y puedan reflejar imágenes verdaderas y no densas como las que ustedes emanan. Este es el motivo por el cual les hablamos del mercurio, es el elemento necesario para que sus espejos cristales tengan una imagen real y no distorsionada.